Vemos con alarma que los casos están subiendo exponencialmente en nuestra ciudad. Cada día encontramos más cantidad de infectados. Ya andamos, como dijiste, en casi 400 casos activos, más de 1.000 personas aisladas, pacientes internados. Bueno, no escapa a la realidad que tenemos en otras partes de la provincia. Seguimos nosotros desde el hospital haciendo todos los esfuerzos para poder sostener la salud pública de toda la ciudad de Viedma, de todas las personas de Viedma. Hasta el momento no hemos tenido problemas con eso, estamos con camas suficientes para trabajar, tanto en terapia intensiva como en sala y con todos los medios necesarios. Sí, vemos con mucha angustia que la pandemia no se detiene, al contrario, avanza. Nosotros lo único que podemos hacer en ese sentido es reiterarle a la población, extremar nuevamente todos los tipos de cuidados, mantener las medidas de aislamiento, y respetar de manera estricta todas las normas y protocolos, que si vamos a parar esta pandemia la va a parar la gente, no la va a parar los profesionales de la salud. La gente es la que lo tiene que parar, porque es la que tiene que empezar a dejar de contagiarse unos a otros. Ayer charlábamos con el intendente de Viedma, Pedro Pesati, y nos decía que la mitad de los casos que tienen que estar aislados no cumplen con el aislamiento. Es una situación preocupante. No sé si la mitad, pero hemos visto muchos casos de gente que vamos a sus domicilios, porque nosotros controlamos a los pacientes aislados, ya sean positivos o pacientes que son contactos estrechos, y hemos detectado casos de que no los pacientes no se encuentran en sus domicilios. Y yo creo que hay que ser sumamente inconsciente para, por más que te sientas bien, poner en riesgo tu salud y la de tus semejantes no cumpliendo con las medidas de aislamiento. Así que pedimos por favor a todos los que les indicamos aislamiento que reflexionen de lo importante que se trate de esto y que cumplan con las medidas tal como nosotros se las indicamos. Pesati también decía que hay profesores de educación física que dependen del municipio que realizan el trabajo de seguimiento para aquellos casos aislados. ¿Salud también lleva adelante un trabajo de ese estilo? Sí, todo está coordinado por nosotros. Nosotros tenemos agentes sanitarios, voluntarios, enfermeros, el municipio nos ha prestado esta gente, ahora estamos también haciendo tratativas con la Universidad de Río Negro para que nos cedan personal, no solo para hacer visitas, sino para hacer llamados telefónicos y controles telefónicos, seguimiento de casos. Tenemos muchísima gente voluntaria, hemos reclutado personal que incluso personas que trabajaron con nosotros, jubilados que trabajaron acá en el hospital, profesionales. Así que hay muchísima gente trabajando de todos los sectores para cumplir los distintos roles que necesitamos, porque necesitamos gente no solo para hacer control telefónico, visitas domiciliarias, gente en lo asistencial, gente que atiende el teléfono por cualquier emergencia. Así que hay mucha gente trabajando. ¿Y se dificulta en cuanto a la cantidad de personal o el hospital tiene la cantidad suficiente como para llevar adelante un trabajo? Por el momento nosotros venimos llevándolo bien. Este trabajo que te conté, tenemos cada día, reclutamos más gente, hay mucha gente voluntaria que se acerca espontáneamente, lo cual es muy bueno. Y en cuanto a las necesidades que tenemos dentro de la institución, porque como todos saben tenemos casi 35 personas aisladas, algunas por ser positivos, otras por ser contactos estrechos que se han contagiado, algunos trabajando, algunos afuera, y eso lo tenemos que suplir con otros profesionales, otro personal. Hemos tenido un apoyo muy grande desde el ministerio, que desde el CIARME se ha asistido con enfermería. Y con eso hemos podido capear este problema, y que por ahora no lo venimos llevando adelante y no nos ha perjudicado en nada. En los controles de ingreso a la ciudad ya no hay más personal de salud como había al principio de la pandemia. ¿Qué se debe? Que creemos que ya tenemos que utilizar todo el recurso humano de la mejor manera posible en todas las etapas que tiene esta pandemia. Ya estamos en una etapa de mitigación, digamos así. Ya tenemos circulación viral dentro de la ciudad. Entonces no tiene sentido separar dos áreas que son iguales. Las barreras sanitarias se colocan cuando de un lado tenemos una situación sanitaria y del otro lado otra. Eso nos sirvió mucho durante mucho tiempo. Tal es así que pudimos mantener a Viedma durante prácticamente 5 meses sin casos, y en ese caso fue debido justamente a este tipo de medidas. Pero ahora ya la situación sanitaria es igual, así que creemos que desde el punto de vista nuestro de salud ya no tenía sentido. El ministro fue el que nos transmitió esta situación, con la cual estuvimos de acuerdo, y bueno, nosotros trajimos a nuestro personal a trabajar aquí adentro, si bien allá quedó como para hacer controles o hacer alguna, determinar alguna medida, tomar alguna decisión, la gente de Defensa Civil y de la policía. Bien. Doctor, ¿cómo ven la temporada de verano? Porque en las grutas, aquí en Viedma, se van preparando algunos protocolos, bueno, y se habla de que la gente comienza a ir a las playas, comienza a ir a los lugares abiertos, como la costanera y demás, pero con mayor afluencia. Sí, eso nos preocupa, y mucho. Por eso, si no bajamos un poco la curva de infectados, con las medidas que tiene que tomar cada persona, porque el Estado no puede ponerle un policía al lado de cada uno, tiene que cada uno de los integrantes de la sociedad es responsable por sí, por su salud y por la de los otros. O sea, no tiene que contagiar ni contagiarse. Si nosotros no entendemos eso y no bajamos un poco la curva de contagios, cuando llegue el verano va a ser sumamente peligroso y sumamente grave que tengamos un nivel aún mayor del que tenemos ahora. Así que yo creo que la gente ahí, ahora y en ese momento, es respetar los protocolos que se le indiquen. Si se indican distanciamiento social, mantener las medidas, no distraerse, no considerar que algunas cosas son banales, porque no lo son, son muy importantes, como el no compartir objetos, el uso del barbijo continuo, no charlar cara a cara, ese tipo de medidas que mucha gente por ahí cree que no son importantes, son realmente las más importantes. Así que cada persona tiene que cuidarse por sí misma, cuidar a los que tiene al lado, cuidar a sus familiares, y es lo único que nos va a permitir poder tener una temporada de verano que no creo que va a ser igual ni parecida, ni mucho menos, pero por lo menos poder relajarnos un poco. Doctor, la última que tiene que ver con unas viviendas que dependen de salud mental y que fueron ocupadas por dos familias. ¿Qué opinión tiene? Sí, bueno, nosotros como institución hemos hecho la correspondiente denuncia, dejamos eso en manos de la justicia, y bueno, nosotros somos respetuosos de lo que va a hacer la justicia y de los pasos que está dando, pero hemos hecho la denuncia porque son viviendas que nosotros usamos para nuestro trabajo, salud mental, en esas viviendas las ocupa principalmente para alojar a algunos usuarios cuando se necesita, y bueno, en este momento entendemos la situación de las personas, pero nosotros hemos hecho el reclamo que corresponde. Los ocupantes nos decían que en ese lugar había muchas plantas y muchos como una especie de invernadero, ¿es así? Sí, es una de las actividades que lleva adelante el grupo de salud mental. Ustedes saben que crea, digamos, tareas, ocupaciones para darles a sus usuarios, a sus pacientes. Tenemos una chácara, como todos saben, en el IDEBI, tenemos aquí un invernadero, teníamos en ese lugar, tenemos actividades de carpintería, actividades de herrería, de manualidades, en el cual los pacientes de salud mental pueden sentirse útiles y hacer sus trabajos. Bueno, por eso mismo es que estamos reclamando que se nos devuelva esta vivienda. ¿De parte de la justicia han recibido alguna novedad? No, todavía no tenemos ninguna. Hicimos la denuncia policial, dimos intervención al juzgado y estamos esperando. Doctor, le agradecemos por su tiempo. ¿Hay fecha para el plan de Por el momento no hemos podido todavía organizar nada en otros barrios, estamos porque tenemos una un aumento muy, muy grande de la demanda de hisopados, de tal, que la gente se acerca espontáneamente en el CAMU, donde hay muchísima demanda, y estamos planeando para la semana próxima, tenemos que conversar con el intendente para ver si también ponemos otra boca en el Fioravanti Ruggeri. Y entonces estamos utilizando todo el personal, digamos, para cubrir esos eventos. Pero si vamos a ver si la semana que viene podemos hacer nuevamente otro plan y lo haríamos en otro barrio. ¿Sí? ¿Fijo en el Fioravanti? Como estamos trabajando en el CAMUS, nos ofrecieron ese lugar, tenemos que visitarlo, ver las condiciones que tiene y podríamos... Nuestra idea es empezar también en un horario a determinar con personal nuestro para que la gente... tenga otro lugar, porque hemos visto que el CAMU estos días ha sido muy alta la demanda de gente que se ha aproximado, hay colas, la gente, el otro consultorio de respiratorio que funciona aquí en el hospital de 8 de la mañana a 18 también tiene una muy alta demanda, así que vemos cómo andamos de personal y cómo está la situación. La semana que viene podríamos tal vez empezar también ahí con otro consultorio. ¿La donación de plasma se puede realizar en Viedma o todavía no? No, estamos a la espera de que el Ministerio nos envíe lo que le solicitamos, que son reactivos y algún otro equipamiento, que sé que lo están tramitando, por lo que conversé con el señor Ministro. Cuando llegue ese tipo de cosas que son las que nos están faltando, nosotros ya podríamos poner en marcha, ya se ha acercado gente voluntaria pidiendo diciendo que quieren ser donantes, así que, pero por el momento eso todavía creo que va a llevar unos días.